Saludar a la secretaria de Cultura, Adriana Maggio. Buen día, Adriana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, estuviste participando de la Asamblea del Consejo Federal de Cultura después de una serie de ruidos que hubo en la relación, por lo menos en el área, entre la provincia y Nación. ¿Qué nos podés contar de esa asamblea y del proceso de relaciones entre la provincia y la Nación? Sí, los ruidos. Bueno, hay que limarlos y estamos trabajando sobre eso. En realidad, la asamblea, la reunión de la asamblea es un espacio muy interesante porque estamos allí todas las autoridades de cultura de todo el país, además de las autoridades nacionales. Y bueno, por eso es interesante participar. No es lo mismo ir a una asamblea con todos tus pares, donde tenemos 2 días de trabajo, que ir a firmar un acuerdo federal que hicieron en Buenos Aires, o sea que Buenos Aires te invita a un acuerdo federal que ya está escrito, así que ya la convocatoria es distinto y el ámbito es distinto. Lo interesante de la cuestión es habernos constituido las provincias de la Patagonia como un ente de cultura patagónico y bueno, estar empujando con cierta fuerza porque parecería que por lo menos para cultura se acaba un poco el país en Buenos Aires y para abajo nos cuesta relacionarnos, al menos en La Pampa, ¿no? No sucede en lo mismo, por ahí Río Negro tiene más relación, pero, y además porque es muy interesante trabajar entre nosotros, se hace difícil porque las distancias son largas, pero en realidad tenemos problemáticas mucho más comunes que con el centro o con el norte, ¿no? Así que eso fue interesante, por ejemplo. Bien, y Lo Adriana, planteamos. sí, la conformación de este ente patagónico, ¿cómo surgió y cuál es la expectativa? Mira, esto surgió ya hace unos meses. Nosotros tuvimos una reunión en General Roca, en Río Negro, donde estuvimos, nos encontramos todos, aparte de visitar el IUPA, que es el Instituto de Arte, y empezar a coordinar acciones comunes. Ahí surgió la idea de empezar a trabajar en conjunto y lo fuimos haciendo en la práctica. O sea, de hecho hoy hay un taller de patrimonio que reúne gente de la Patagonia. Hace una semana estuvimos todos los cinemovileros de la Patagonia que vinieron hicimos un encuentro y recorrimos la provincia de La Pampa con los cinemóviles de Tierra del Fuego, de Neuquén. O sea, en la práctica hemos ido haciendo acciones de producto de la desolación de no coordinar acciones con el nivel nacional, ¿no? Y una cosa que sucedió fue que en el medio de la asamblea descubrimos que no estaba la representación de la Patagonia en el Consejo, en la Junta Ejecutiva. O sea, la Junta Ejecutiva se reúne todos los meses. Ahí no estábamos nosotros. Entonces, pedimos, yo concretamente pedí la representación, hubo una discusión, un cuarto intermedio, y finalmente se nos aceptó incorporar un representante que elegimos al compañero Hugo Santos de Tierra del Fuego. Así que eso fue un avance, digamos que para volver al inicio de tu conversación de que si hay ruido, bueno, ahí es un ruido que aquietamos. Está Ya bien. tenemos nuestro representante en la Junta Ejecutiva. Bien, al mismo tiempo vos pudiste hablar con el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien le sugeriste esta idea de que la cultura no tiene que ser vista como o abordarse desde el mero discurso, es lo que han comunicado No, desde. no hablé personalmente con Marcos Peña. Marcos, yo sola quiero decir, Marcos Peña estuvo en el segundo día de trabajo, vino con el ministro de Cultura y Educación, Pablo Belluto, a acompañar, a saludarnos a todas las provincias que estábamos allí. Vino a saludarnos y a decirnos que este había sido un año muy fructífero, muy donde trabajo en conjunto, que estábamos limando las grietas de la relación con cultura, y bueno, yo tuve que decir que vivíamos evidentemente en dos países distintos, porque no es lo que nosotros estamos viviendo en la realidad. Es decir, no es que yo le dije a él personalmente No, algo, está sino claro, que pero estaba presente así en es, tu así planteo, es. digamos. Claro. Y bueno, hubo un cuarto intermedio. Cada vez que hay que discutir hay un cuarto intermedio. En un intermedio vinieron los tres secretarios del ministerio a conversar conmigo y a tratar de que yo viera la mitad del vaso lleno. Entonces yo lo que no veo es el vaso todavía. Pero bueno, pero me parece que junto a estas cosas, lo bueno es que en este espacio donde estamos todos sí me gusta ir, sí queremos participar, uno funciona un poco a lo mejor de punta de lanza con estas críticas más fuertes, pero va armando como en un equipo, ¿no? Entonces después, de a poquito, el de San Luis felicita y se suma, y el de Mendoza también se suma, nos vamos sumando a que, bueno, estas cosas nos están pasando a todos, que parece que lo que se dice discursivamente no se correlaciona con la práctica. Entonces, claro. Por eso es interesante, no es lo mismo que ir, y eso yo lo quiero también subrayar, o sea, yo planteé al Ministerio de las Autoridades Nacionales que cada vez que esté esta posibilidad yo voy a estar presente, porque no, la idea es de verdad para nosotros ser partícipes de un desarrollo común, no de una carta o de una cuestión discursiva. Desde el punto de vista presupuestario, la cuestión en el área cultural, ¿cómo está? ¿Hay demoras? ¿Hay poco presupuesto? ¿Cómo la describirías? Mira, en cultura, lamentablemente, nosotros siempre tenemos poco presupuesto, estamos acostumbrados a trabajar con poco presupuesto, o sea, yo no siento que ese sea el tema central. Lo que hay es una distribución de recursos desigual y no bien planteada, que también lo hicimos, ¿no? O sea, ellos están en un activismo y bajan programas y programas en internet, el premio no sé qué, el premio a la fiesta, el premio a festejar, y a lo mejor 10 días antes de una fiesta vienen con una parafernalia de recursos, con un camión, con sonido, con pantalla, o sea, eso es plata, pero que no está gastada ni distribuida, porque si no se apoyan en la institucionalidad y no nos consultan a ver cómo lo podemos hacer, entonces también planteamos el compromiso de que esa queremos participar en esa redistribución de los recursos. Si vos me decís el presupuesto, eso también se le planteó al jefe de gabinete, a Marcos Peña. O sea, si él está tan compenetrado y comprometido con que la cultura es tan importante para este modelo que están planteando, bueno, que también nos consigan presupuesto. Bien, Adriana, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre el tema que consideres oportuno, te escuchamos. Dos cosas que me parecen interesantes también que avanzamos. Una fue conseguir una financiación de un proyecto que, es decir, en realidad es una financiación regional, un monto que van a ser unos 900.000 pesos y que decidimos gastarlo entre todas las provincias, o sea, no dividirlo entre nosotras para que tengamos un poco cada una, sino justamente hacer el año que viene un congreso donde nos reunamos todas. Eso es una plata cantante insonante que conseguimos, son 900.000 pesos, y también el tema de los Juegos Evita, que fue un planteo que hicimos en la primera asamblea y que se hizo textuales palabras del subsecretario Abogadro, se hizo tarde y mal. Entonces, se comprometieron a que este año sea hecho a tiempo y bien. Así que, bueno, ahí vamos a estar trabajando en eso. Adriana Mayo, gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con la secretaria de Cultura de la provincia después de su participación en el encuentro del Consejo Federal de Cultura.